donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con como primeros papeles me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase, el agua, ya, ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Radio YSUCA y este programa La Voz del Consumidor, un nuevo martes en el que estamos todos muy, bueno, no sé si ponernos contentos o tristes, es el Día Mundial del Ambiente, en el que muchas personas están precisamente este día reconociendo la importancia que tiene de proteger los recursos naturales. Por ejemplo, El Salvador, que cuenta con pocos recursos naturales por la explotación y por la misma actividad del ser humano, pues se han visto agotados algunos y otros se encuentran en precaria situación. Hablemos de los ríos, de los lagos, del recurso hídrico, toda esa situación que a la larga ha afectado grandemente a todos nuestros recursos ambientales, todos nuestros recursos naturales. Queremos ciertamente en el Centro para la Defensa del Consumidor unirnos también a estas actividades que se están desarrollando en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, y es que varias organizaciones sociales y religiosas, educativas y ambientalistas van a realizar la 12ª caminata ecológica con el tema Alerta, el cambio climático destruye la vida. Este año se va a realizar en el próximo jueves 7 de junio. Va a salir a las 8 de la mañana y el punto de concentración será al final de la Alameda Juan Pablo II, ahí frente al reloj de flores, junto ahí vamos a caminar todos juntos, vamos a caminar hacia la Asamblea Legislativa. Tú puedes manifestarte también si quieres participar, puedes llegar este jueves 7 a esta caminata ecológica. Vamos a salir del reloj de flores a partir de las 8 de la mañana. Esto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Pero bueno, hoy vamos a entrar en materia sobre lo que queremos platicar esta mañana. Nos acompaña, tenemos a alguien que está participando y apoya muchísimo este tema de protección de derechos humanos al agua, de derecho humano a la salud, a la alimentación, y básicamente es un tema bien importante lo que queremos desarrollar esta mañana. Fíjense que ustedes ya saben que en Zaragoza estamos desarrollando un proyecto de ciudadanía participativa con tecnologías colaborativas y regulación, precisamente porque hemos visto que en los últimos años la tecnología, la era tecnológica, ha crecido inmensamente. Mucha gente tiene cuentas en Facebook, mucha gente tiene cuentas en Twitter, muchos tienen correos electrónicos, teléfonos celulares. Entonces la comunicación como que se va creando más fácil, se está entornando mucho más fácil. Entonces significa esto que debemos de aprovecharlo para poder hacer valer los derechos de los habitantes. Y precisamente por eso, dentro del proyecto, hemos desarrollado una serie de capacitaciones que tienen como objetivo fortalecer, empoderar a la gente en el conocimiento del derecho humano al agua, en el tema de la multimedia, en conocer los beneficios de utilizar los campos virtuales que le permitan a las poblaciones más lejanas del país o que viven en las zonas rurales, que puedan también tener acceso a la tecnología. Y precisamente pues para que platiquemos sobre este tema, hemos invitado a Julia Evelyn Martínez. Ella, bueno, ustedes la conocen, trabaja aquí en la UCA, ¿verdad? Pero que también ha estado muy en la luz pública en temas sumamente trascendentales en el derecho de la mujer, y precisamente esta mañana queremos hablar con ella y darle la bienvenida para que platiquemos sobre este importante tema sobre la informática y el derecho humano al agua. Muy buenos días, Julia Evelyn. Buenos días y un saludo muy cordial para todos y para todas. Para mí es un placer poder compartir este programa en este día tan especial, ¿verdad? El día del medio ambiente, y poder compartir también algunas impresiones y lecciones, creo yo, que nos deja la ejecución de este proyecto de ciudadanía activa y tecnologías de la información y las comunicaciones en Zaragoza. Sí, precisamente, Julia Evelyn, usted ha estado en el último mes, ¿verdad? Sí. Hemos estado cada sábado allá en Zaragoza brindando este tipo de capacitaciones. Obviamente usted en el tema que tiene que ver con el derecho humano al agua, sobre la ciudadanía, la gente que está participando, que son de las comunidades de Zaragoza, pero también de los municipios de San José Villanueva, Nuevo Cucatlán y La Libertad, el conocido también que están conformados en la mesa territorial de toda esta zona, que buscan precisamente mejorar sus condiciones de vida, pero obviamente no lo van a hacer solo, necesitan del acompañamiento, del apoyo de instituciones como el Centro para la Defensa del Consumidor, que con el auspicio de Consumers International estamos desarrollando un proyecto ahí que busca acercar a las comunidades con el ente regulador en este tema del agua, precisamente con ANDA, pero también con la Defensoría del Consumidor y con el Ministerio de Salud en el tema de los medicamentos. Y es que se está construyendo una herramienta que permita a la gente poder acceder a través de sus teléfonos celulares y hacer llegar su información, sus denuncias y todo lo demás. Pero para ello también se les está formando en el tema de multimedia, cómo crear un correo electrónico, cómo hacer una cuenta de Twitter, cómo hacer una cuenta de correo electrónico y cómo utilizar una cámara fotográfica, cómo uh-huh. utilizar su teléfono. Y aunado a lo que usted está brindándole en el tema de derecho humano, obviamente esta gente va a tener algún nivel de fortalecimiento. Usted que ha estado en los últimos sábados ahí, Julia Belén, ¿cómo evalúa, cómo lo ve este proyecto? Bueno, yo lo veo muy importante, muy interesante y con grandes potencialidades para desarrollar la conciencia ciudadana y la incidencia ciudadana en favor no solo de los del derecho humano al agua, sino que en general de todos los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades que están ubicadas en la cordillera del Bálsamo, pero particularmente de las comunidades de Zaragoza, de San José Villanueva, de Nuevo Cuscatlán y de La Libertad. Para mí ha sido muy grato poder compartir con los líderes y lideresas de estas comunidades sobre dos temas principales. El primero es el tema de la ciudadanía. Fue sorprendente cómo muchas de estas personas en principio no tenían muy claro en qué consiste ser un ciudadano o una ciudadana. Yo recuerdo que en la primera capacitación que tuvimos, cuando yo preguntaba qué significa ser ciudadano, me decían, bueno, tener 18 años. Otros me dicen tener el DUI, otro me dice ir a votar. El otro, es decir, ¿cuándo llegamos realmente a definir lo que es ser ciudadano y ciudadana? Es decir, como ser sujeto y sujeta de derechos, y que cada derecho humano acarrea una responsabilidad, ¿verdad? Y cómo poco a poco se fueron construyendo ese listado de derechos y obligaciones de ciudadanía, las personas poco a poco como que fueron cayendo en la cuenta de que ser ciudadano no tiene nada que ver con la edad, ni tiene que ver si uno va a votar o no va a votar, sino que tiene que ver con tener, en primer lugar, conciencia, ser consciente de sus problemas, ser consciente de sus derechos, y ser consciente de que el Estado tiene la obligación de cumplir con esos derechos, pero al mismo tiempo de que cada uno y cada una, en tanto ciudadano, no somos beneficiarios de proyectos o de programas, o no somos clientes del Estado o de los gobiernos, sino que somos personas que exigimos nuestros derechos, pero al mismo tiempo que también cumplimos con responsabilidades con la comunidad y con nosotros mismos para que hacer efectivos esos derechos. Entonces, Julia Evelyn, a mí me disculpe que la interrumpa, pero a mí me sorprendió una respuesta en ese preciso momento cuando usted lanzó esa pregunta. ¿Sí? De qué es ser ciudadano o ciudadana, y alguien allí y dijo, bueno, no es que uno viva solo porque vivimos en un cantón y porque no somos, sí, porque no vivimos en la ciudad, no somos ciudadanos. Ah, sí, claro. A mí me sorprendió, sí, la respuesta de sí, esta porque joven. Fíjese que el término ciudadano, uh-huh, las personas tienden a asociarlo con ciudad, y efectivamente viene de ciudad, de polis, ¿verdad? Uh-huh. De la polis griega. Pero en el conocimiento popular se cree que ciudadanos son las personas que viven en las ciudades. Entonces, cuando fuimos avanzando poco a poco en la construcción del concepto y el contexto y las implicaciones de la ciudadanía, por supuesto que quedó claro, sí, de que no tiene nada que ver con el lugar donde uno viva, y no tiene nada que ver con cuestiones de tipo formal, sino que la ciudadanía es una forma de vivir la vida, de enfrentarse a la vida, ¿verdad? como realmente conciencia de derechos y de responsabilidad. Eso fue... y también que la ciudadanía no tiene que ver con la edad, porque ahí también en el programa hay jóvenes, yo diría algunos que ya son casi, yo les digo niños, porque sí. 12, 13, 14 años, ¿verdad? Que como yo también observamos cómo fueron despertando de que su conciencia de ciudadanía, y que aunque no tengan 18 años, pero tienen derechos, incluso derechos especiales, y que también tienen responsabilidades con la comunidad y con el resto de miembros de la comunidad. Y lo mismo también tenemos personas adultas mayores, sí. ¿Verdad? Señores y señoras, que también van asumiendo y despertando como esa ciudadanía y la necesidad, y esto es lo último que hemos trabajado, en lo que estamos trabajando, es a cómo hacer incidencia ciudadana, ¿verdad? Uh-huh. Que la ciudadanía no cae del cielo, ni se la regalan, ni es que un proyecto va a llegar a regalar ciudadanía, ¿verdad? Así, no, sino que la ciudadanía es el resultado de un proceso de empoderamiento y de conciencia personal y colectiva. Y que ese proceso nos lleva a incidir sobre el Estado, sobre nuestros gobernantes, sobre las mismas empresas, para hacer valer esos derechos. Así es que yo creo que al mismo tiempo, por supuesto, que estas personas, hombres y mujeres que asisten a este programa de formación, de capacitación, no solo se están sensibilizando y formando en ciudadanía, sino que en elementos como novedosos y prácticos para hacer incidencia ciudadana. Y aquí es donde entramos a estas tecnologías de la información y las comunicaciones de las TIC. Y también para mí es tan grato ver cómo personas de diferentes edades, hombres y mujeres, se están familiarizando, por ejemplo, con tener una cuenta de correo electrónico, ¿verdad? Con entrar a una página web. Cuando hacer una página en Facebook, de usar el Twitter, usar la cámara, y cómo esto, que siempre se ha visto como que es el privilegio de ciertas minorías, ¿verdad? De una élite, o de ciertos, o que es una cosa exclusivamente de jóvenes, ¿verdad? Y que estos lo ocupan, uno se imagina, para cosas irrelevantes, cómo se está viendo toda la potencialidad y la utilidad que estas tecnologías tienen para mejorar nuestro conocimiento sobre la ciudad, sobre nuestra. Están escuchando a través de las ondas de o en esta virtual. ¿Ya estamos al aire? Buenísimo, seguimos al aire, Julián. Bueno, sí, entonces le mencionaba entonces que esa combinación entre conciencia ciudadana, estrategias para la incidencia ciudadana a favor de derechos, especialmente el derecho humano al agua, más el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, me parece que son una combinación excelente y potente para poder cambiar las condiciones de vida de las comunidades que se ubican ahí en la Cordillera del Bálsamo. Recordemos también que la Cordillera del Bálsamo, y concretamente Zaragoza, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán y Huizúcar también, son víctimas de la depredación ambiental que realizan empresas constructoras e inmobiliarias, como por ejemplo el Grupo Poma, ¿verdad? Que se ha dedicado, ha dado la tarea de destruir la cordillera, ¿verdad? De deforestar hectáreas y hectáreas, no solamente con los proyectos habitacionales, sino que ahora también con este proyecto de los megaproyectos, como por ejemplo la construcción de la cancha de golf más grande de Centroamérica, que se va a construir en los linderos entre Huizúcar y San José Villanueva, en donde 240 hectáreas de bosque han sido destruidas para construir esas casas y todo ese complejo turístico y esas instalaciones para el golf, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen que saber que eso, esa depredación del medio ambiente que están realizando estas empresas constructoras inmobiliarias son una violación a su derecho humano al agua, porque las comunidades están siendo despojadas de la posibilidad de recarga de los mantos acuíferos, y eso va a provocar escasez y va a provocar un estrés hídrico en esta zona. Así que yo creo que tenemos, yo lo veo como académica, como profesional, como intelectual, pero también acompañando al CDC, creo que tenemos la obligación de acompañar estos procesos de concientización, de movilización, de organización para la acción, y qué mejor que hacerlo también utilizando estas tecnologías. Ciertamente, el Centro para la Defensa del Consumidor está convencido de que hay incidencia social muy característica, que ha tenido sus efectos y ha tenido resultados sumamente importantes en el país, en la transformación democrática o en el proceso de desarrollo, que no creemos, o sí creemos que el uso de las tecnologías en el tema de la incidencia también pueden ser una herramienta extra, como un plus. Esto significa que, ¿y por qué esto? Porque hemos visto también que el gobierno electrónico ha tenido un avance importante en este, en esta administración del presidente Mauricio Funes, donde se han estandarizado páginas web, donde la participación ciudadana está habilitada, donde hay links o espacios, una plataforma electrónica donde se puede hacer llegar denuncias, se pueden hacer llegar alguna queja en las instituciones correspondientes. En el caso de ANDA, tiene una plataforma web en la que le permite al ciudadano llegar a través de una tecnología, pero si los ciudadanos en las comunidades no saben utilizarla, muy poca participación tiene. Fíjense que nosotros hicimos un estudio de base y una línea base en la que nos da como resultado que, a pesar de que hay una gran cantidad de quejas, que no hay agua domiciliar, que el agua está en cantareras, que no reciben agua todo el día, las denuncias apenas llegan al 18%. Sí, es que, pero es que también, porque no pueden llegar. Porque no pueden llegar, eso, porque tradicionalmente, cuando pensamos en hacer denuncias, pensamos en ir a hacer una fila. Entonces, tener toda una mañana, ¿verdad? Estar haciendo en una oficina, hay que pagar el bus, el microbús, el pick-up para llegar, y después si nos agarra en la hora de comer en la calle esperando poner la denuncia, pues hay que comprar el almuerzo, hay que comprar el refrigerio, es decir, en gasto de tiempo, de dinero, esfuerzos. Entonces, y muchas veces nos encontramos en estas oficinas con personal que no está capacitado en la atención al público, están capacitados en la atención al público, lo que no están capacitados es en la atención al ciudadano o a la ciudadana, es decir, a verlas como personas que no llegan a pedir un favor. No llegan a pedir que les ayuden, sino que les resuelvan una situación para que puedan gozar de derechos. Entonces, por eso es que tenemos ese bajo nivel de denuncia. Sin embargo, y esto para las comunidades rurales, es decir, para las personas que viven fuera de los centros, de los cascos urbanos, de los centros urbanos, se hace todavía más difícil, ¿verdad? Sin embargo, ahora con estas tecnologías de la información y las comunicaciones, mandando, por ejemplo, el correo electrónico, o mandando, por ejemplo, una fotografía, ¿verdad? Incidiendo en estas instituciones a través de esta tecnología, yo creo que no solamente estamos haciendo una mayor y mejor incidencia ciudadana y permitiendo que comunidades rurales puedan realmente canalizar sus demandas y sus exigencias a estas entidades como la Defensoría del Consumidor o ANDA, sino que también yo creo que estamos contribuyendo a la democracia real en El Salvador, porque la democracia no solamente es que unos o unas participen y tomen decisiones o opinen por la mayoría, sino que participemos todos y todas. Entonces yo creo que esta es parte de la democratización, y aquí es donde viene para mí el gran insumo, el gran aporte que está haciendo este proyecto, cómo llevar estas tecnologías a la gente de los sectores populares, y para que estas tecnologías tengan un uso realmente efectivo, productivo en términos de ciudadanía. Sí, el proyecto es un proyecto piloto que se realiza en Perú a través de ASPE, que es una asociación de consumidores del Perú, y el CDC aquí en El Salvador. Son proyectos pilotos que van a ser replicados en otras realidades, en otros países del mundo. Obviamente también el proyecto y la capacitación y la formación en este tipo de tecnología también incluye que los habitantes de las zonas rurales también puedan ser escuchados y puedan preparar materiales audiovisuales, fotografías, videos, y estos también puedan ser colgados o puedan ser llevados a través de la de la comunidad de virtuales hasta los medios de comunicación social, que poco a poco están abriendo participación ciudadana. Y la gente está mandando fotos de una de un bus que se subió a la acera, por ejemplo, sí. y se fue en la acera el bus, y ahí llegó un ciudadano, le tomó una foto y se la mandó a un canal de televisión, y ya se denuncia, ya lo mira el BMT, le pone una multa, una esquela a este bus, en fin, pero la gente en las zonas rurales tiene la tecnología, pero muchas veces no conocen y no saben utilizarla. Sí, sí. No, y es ahí donde debemos de participar, y por eso este proyecto piloto podría convertirse como en un buen ejemplo de una democracia real, como usted lo ha señalado, Julia Evelyn, para que la gente realmente participe, denuncie, pero también proponga alternativas de solución a determinados problemas. Sí, eso es lo que también quería yo agregar, que no solamente se trata en este proyecto de fomentar, digamos, la denuncia a través de otros medios que son poco convencionales o son, digamos, novedosos, alternativos, como son los teléfonos, los emails, el Facebook o el Twitter, sino que también se trata de que las personas, al tomar conciencia de que, por ejemplo, el agua no es un favor que a uno le hacen, sino que es un derecho humano, ¿verdad? Las condiciones en que deben recibir el agua y las obligaciones que el Estado tiene, las diferentes dependencias estatales tienen frente a ese derecho humano, ¿verdad? Como es el agua. Entonces, las personas también se organicen y se movilicen, ¿verdad? Para exigir ese derecho, pero esa exigencia deberá estar acompañada también siempre de propuestas, ¿verdad? Porque las soluciones no todas vienen, o no siempre, o casi nunca vienen de arriba para abajo, sino que la gente que sufre los problemas, que le están violando sus derechos humanos, sabe, no solo conoce de esa violación, sino que conoce también las soluciones, cómo es que se debería de solucionar. Entonces, esto se va a traducir en las propuestas concretas que también deberán ser canalizadas por estas tecnologías, ¿verdad?, hacia las instancias correspondientes. Aquí dos cosas: esto, los medios de comunicación van a tener que quizás adaptarse, porque hasta ahora se están acostumbrados a que las comunidades les llaman, y si ellos tienen o no tienen tiempo, bueno, les van a hacer el reportaje y lo sacan, ¿verdad?, aquí en la comunidad, y que si conocen al periodista y si está en la agenda. Ahora va a ser diferente, porque la gente manda la colaboración, digamos, ya en las redes sociales empieza a circular esa información, y los medios de comunicación, si quieren estar al día, si quieren estar realmente siguiendo la agenda de la realidad de la gente, tienen que cubrir esas noticias, ¿verdad? Así es que eso va a obligar a que los medios de comunicación ya no decidan qué cubren y qué no cubren, sino que a fuerza tienen que cubrir los eventos, las denuncias que mandan las comunidades, porque de lo contrario van a perder más credibilidad. Y por otra parte, también en este proyecto se está tratando de abordarlo desde una perspectiva de género, ¿verdad? Correcto. Que esos son los temas que vienen en las sesiones posteriores, es decir, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, sufrimos generalmente problemáticas bastante comunes, pero en el tema particular del agua, el que falte el agua o que el agua tenga, haya restricciones en ese derecho, para las mujeres representa una problemática particular, una problemática más profunda. Entonces estamos tratando de visibilizar la problemática del agua en la cordillera del Bálsamo, particularmente en Zaragoza y en las comunidades de Nuevo Cuscatlán y San José Villanueva, y La Libertad, también teniendo esa perspectiva de género, para y también involucrar a las mujeres en la movilización por el derecho humano al agua, en las propuestas por el derecho humano al agua. Y también, para mí lo novedoso, es que donde está rompiendo brecha este proyecto, es que está facilitando a las mujeres el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sí, ahí hay gente, bueno, usted las ha visto, sí. Julia Evelyn, gente tenemos de todas las edades. Sí. Gente que nunca había tocado una computadora. Y que hoy tiene la posibilidad no solamente de tocarla, sino que también ponerla al servicio de su comunidad, porque la gente que está participando en este proyecto, en esta formación, es gente comprometida con su comunidad, comunidades que no tienen agua, comunidades que no tienen servicios básicos, pero que sabemos nosotros, estamos convencidos en el CDC, de que estas herramientas que se les está brindando a las comunidades van a servirle para una gran cantidad de los problemas que enfrentan día a día y que pueden ser utilizados. Ya se les ha fortalecido, hay el Comité Pro Defensa del Agua de Zaragoza, que estamos fortaleciéndolo, ya le hemos entregado equipo informático para que también la población pueda llegar y que pueda servir como un mini ciber café ahí, con una par de computadoras, para que la gente también pueda utilizar la computadora ahí, mandar bajar sus fotografías de que se rompió la tubería de agua, por ejemplo. O lo que está pasando en Zaragoza, Julia Evelyn, es que hay proyectos de ANDA que están instalando ya agua domiciliar, pero de repente no llegaron los trabajadores. ¿Cómo se da cuenta el gerente por allá? Ah, claro. ¿Verdad? Sí. No llegaron, eran 200 bolsas de cemento, pero solo llegaron 192. Y la otra 8. Es la Contraloría Ciudadana. Entonces, hoy ya la gente va a poder mandarle al gerente de ANDA, mire, solo vinieron 90 o 180 bolsas de las 200 que habíamos dicho. ¿Qué pasó? Se cayeron en el camino. No, es parte de la ciudadanía. La ciudadanía no solamente es tomar conciencia de los derechos y las responsabilidades, no solamente es la organización y la elaboración de las propuestas, sino que tiene que ver también con la Contraloría Ciudadana, es decir, con el monitoreo, con el ir vigilando que las cosas se vayan haciendo, y si no se hacen, entonces hacer las denuncias y los señalamientos correspondientes. No, yo creo que se está haciendo, eso es hacer ciudadanía en la práctica y no solamente en la teoría. Además, algo que no hemos mencionado es que estas sesiones de capacitación los días sábados se están transmitiendo en tiempo real, ¿verdad? Sí, correcto. Eso que para mí también me parece que es algo novedoso. Yo hasta ahora, en todo el tiempo que tengo, no solo de dar clases aquí en la UCA, que son casi 20 años, sino que también dar muchas capacitaciones, conferencias, pues es la primera vez que estoy participando en un proceso de formación en la cual la clase, las preguntas, mis respuestas, la presentación, todo va apareciendo en un canal de televisión que se puede ver por internet, ¿verdad? Es correcto. Entonces, estos son conocimientos que se les está haciendo llegar a las comunidades. Para el ejemplo que está poniendo Julia Evelyn, tuvimos 417 visitas el sábado. Precisamente en la capacitación que usted estaba brindando, la gente preguntando por su presentación en PowerPoint, muy interesante, la gente consultando ahí, entonces está la tecnología. ¿Y queda eso disponible? O sea, ¿queda ahí en la internet? O sea, ¿queda ahí y para, si alguien quiere volver a repasar, digamos, esa clase, o una persona que no pudo estar presente y le cuentan que se dio una capacitación sobre ese tema, pues puede consultarlo? Entonces, yo digo, exponer la tecnología y los avances de las comunicaciones en función de la gente, en función de la democracia, y para todos y para todas. Yo creo que muchas veces la tecnología tendemos a verla, es algo de la globalización neoliberal capitalista. No. Y yo creo que toda esta tecnología ya es un patrimonio de la humanidad, pero depende de nosotros y de nosotras realmente que esta tecnología sirva para la liberación, digamos, para salir de la opresión y buscar el desarrollo, y que no sirva solamente como instrumento de alienación, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en breve. Vienen las noticias, los avances noticiosos. Adelante. La voz del consumidor, cada vez más voz. Buenos días, gracias por estar en sintonía de YSUCA Noticias. A las 11 con un minuto le presentamos parte de los titulares de las noticias que usted estará escuchando a las 12 y media del mediodía. Le saluda Vilma Laínez. Y algunos de los titulares: el presidente de la República, Mauricio Funes, lanza la Política Nacional de Medio Ambiente. Organizaciones civiles presentan la 12ª Caminata Ecológica en Pro del Medio Ambiente. Y el grupo parlamentario del FMLN pide crear los consejos plurales a partir de 2015. La Coalición para la Reforma Política y Electoral pide al gobierno crear lo más pronto posible el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esto y más, usted podrá escucharlo a las 12:30 del mediodía. Enseñanzas de Oriente, para la salud y el equilibrio. Intenciones, no palabras. Un papá fue a una mujer sabia y le dijo: no entiendo, siempre estoy hablándole a mi hijo de paz y tranquilidad, como dicen en los libros, pero él se comporta siempre de manera nerviosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Se considera usted algo nervioso?, preguntó la mujer sabia. Sí, soy nervioso, respondió el papá. Los niños, dijo la mujer sabia, no oyen palabras, oyen actitudes. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Sintoniza todos los martes el programa de la Academia y Proyección Social de la UCA. ¿Quién tiene la palabra? De 8 a 9 de la noche. Y los miércoles, de 7 a 8 de la noche, Hablemos Claro, el original. YSUCA, con una programación variada. La voz del consumidor. Cada vez más voces, más voces. Bueno, muchas gracias, Heisel. Ahí está siempre bien atenta con nosotros. Bueno, ahí están, ya hemos escuchado también el avance noticioso sobre la 12ª caminata ecológica con el lema Alerta, el cambio climático destruye la vida. Esta caminata va a salir de la Reloj de Flores el próximo jueves 7 de junio a partir de las 8 de la mañana y tendrá como fin o llegar a la Asamblea Legislativa. Es importante su participación, así que si usted quiere participar en esta caminata ecológica, es la 12ª la que se desarrolla, puede llegar ahí al Reloj de Flores, puede llevar su cartelito con algún mensaje, ¿verdad? También vamos a habilitar en tiempo real, vamos a estar transmitiendo esta caminata, lo que significa también que usted pueda acompañarnos a través de su del Facebook de las diferentes organizaciones que estarán participando, como es la Mesa Nacional contra la Minería, también con el Foro Nacional del Agua y obviamente con el Centro para la Defensa del Consumidor, que estaremos pudiendo transmitir todo esto en tiempo real. Hablábamos con Julia Evelyn sobre la posibilidad del uso de la tecnología para la gente que se suponía que no podía llegar a ella, uh-huh, y que hoy la tiene en sus manos y que hoy puede participar y puede hacer valer sus derechos o puede también formular proyectos. ¿Por qué no? Porque en las comunidades hay una capacidad inmensa. Sí, mucha para creatividad también, mucha creatividad. Usted ha dejado una tarea a la gente del sábado, uh-huh, que a mí me pareció sumamente importante y que obviamente al proyecto le sirve como para hacer una primera evaluación de los primeros 4 sábados de capacitación. Y es que la gente va a como detectar un problema, una violación a su derecho humano, al agua. Y bueno, tenemos una llamada telefónica. Bueno, continuamos. Sí, después seguimos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llama? Sí, mira, bastante bien, desde la 25. Me gusta escuchar a la señorita Evelyn, pero voy a ser concreto. ¿Cómo no digan? Señorita Evelyn, ahora me mal desayuné, por decirle así, con una entrevista del presidente de la República. Y él dice que uno de los empresarios más exitosos del país son los dueños de Roble. Usted conoce los antecedentes, ¿verdad? Por favor. Ahora, entiendo su indigestión. Yo le pregunto a usted, señorita, ¿qué esperaría usted a futuro como oposición de gobierno en esta próxima reunión de Río, donde se abordarán estos temas del medio ambiente pues y del agua? Yo no creo que sea autónoma pues una posición, ¿verdad? Una posición cara frente a esto, porque aparte de eso, se dice que tiene una donación para el gobierno del señor Funes en metálico, para que, bueno, él firme, digamos, ciertas disposiciones ya preestablecidas por interesados en no cuidar el medio ambiente. ¿Qué me dice sobre esto? Buenos días y cuídese. Muchas gracias, es un gusto siempre saludarlo. Bueno, mire, yo comparto con usted de mi indignación por esas declaraciones del presidente Funes. ¿Cómo es posible que el día que lanzan la política, un día después que la política nacional del medio ambiente y de la estrategia con frente al cambio climático, él al mismo tiempo esté señalando que uno de los empresarios más destacados y más admirables de El Salvador sea las empresas del grupo Poma, cuando son las responsables de la destrucción, de la depredación del medio ambiente, que es responsable en gran medida de este estrés hídrico y de los efectos negativos que tenemos del cambio climático y de por esa excesiva cómo ha profundizado la vulnerabilidad de El Salvador. Eso es donde uno dice una cosa, pero hace otra. Entonces, a mí yo ahí veo una profunda incongruencia, una falta de respeto, realmente, sobre todo en este día. El grupo Robles, sin lugar a dudas, es la principal responsable de toda la destrucción de la finca El Espino, ¿verdad? Que era como la última reserva de oxígeno del área metropolitana de San Salvador, y que al haber llenado de cemento todas esas grandes superficies comerciales, son responsables de las inundaciones que se están viviendo en las zonas bajas del área metropolitana de San Salvador. Entonces yo creo que hay o una falta de capacidad o una incapacidad de ver de conectar las causas con los efectos, ¿verdad? De estas catástrofes ambientales que vivimos, o bien realmente piensa que somos tontos, no sé cómo, o sea, que somos ignorantes y que no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el grupo Poma y otros más son los responsables de esta crisis ambiental que vivimos. Por ejemplo, Walmart, allá en Mexicanos. Ahora van a decir que Walmart también lo admiramos, cuando Walmart va a ser el responsable de la destrucción y de la profundización de la vulnerabilidad ambiental de muchas comunidades de Mexicanos. Entonces, yo quisiera, en ese sentido, un poco de seriedad o más responsabilidad y respeto para el pueblo salvadoreño. Claro, lo que pasa es que el tema de del crecimiento o el desarrollo lo ven como, si alguien se opone a la construcción, por ejemplo, toda la oposición que hubo del Walmart ahí en Mexicanos, se vio como hasta sirvió para intereses partidarios, político partidario, claro. ¿Verdad? Porque al final la gente, cuando se inundan las casas, cuando los 14 millones de metros cúbicos, sí, que se absorbían en la finca El Espino, en las 803 manzanas que eran esa finca, hoy vienen a parar y se llevó un bus de Lelín. Sí, no, ¿verdad? No, sí. Y entonces, la gente no puede ligar toda esa situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuáles son los efectos? Lo que usted dice, ¿cuáles son las causas y los efectos? La gente se le olvida, ese hilo conductor lo corta, sí, y no se recuerda. Entonces, pero vaya, está bien que las personas comunes y corrientes, digamos, no tengamos, claro, nos cuesta establecer esas causas con los efectos. Y parte de toda esta formación en ciudadanía, como este proyecto que tenemos con el CDC, allá en Zaragoza, estamos tratando de eso, que las personas vinculen los efectos, de digamos, ambientales o la falta de agua, con las causas que los provocan. Está bien, hay que hacerlo, pero que ya el gobierno, que es responsable de las políticas públicas, de las políticas nacionales para enfrentar el cambio climático y para la conservación de los recursos naturales, no tenga claro cuáles son las causas y cuáles son los efectos, entonces ahí es lo que preocupa. Porque está bien, el pueblo común, como decimos, podría tener esa falta de conocimiento, pero eso no puede tener esa falta de conocimiento, no la puede tener el pueblo. Entonces, yo creo que ahí es donde estamos como un gobierno que está como esquizofrénico. Yo le llamo así como una especie de esquizofrenia, porque esas o personalidades múltiples, como por un lado del cerebro, ¿verdad?, se tienen claras cuáles son las causas, pero por otro lado, las causas efectos, pero por otro lado, ya cuando se actúa se olvida totalmente de esas causas, de quienes son los responsables, y se siguen profundizando las condiciones y los factores que nos generan mayor vulnerabilidad ambiental. Bueno, tenemos habilitado el 2243-1302 o 2273-5084 para conocer su opinión al respecto de lo que estamos hablando, y hablamos precisamente sobre esa incidencia, ¿sí? de detectar una violación al derecho humano al agua, pero que también se creara un plan de incidencia virtual, ¿verdad? Eso, o digital, sí, utilizando las tecnologías de lo que han visto, sí, hasta la fecha. ¿Qué pueden hacer ante esa violación del derecho humano al agua en su comunidad cómo pueden utilizar la tecnología. Vamos a ver con qué nos salen el sábado, sí, no, ¿verdad? No. Sí, pero eso es como tratamos de combinar en este proyecto de incidencia de ciudadanía con las tecnologías de la información, cómo combinamos la teoría con la práctica, porque nosotros ya hemos visto mucho sobre la ciudadanía, el derecho humano al agua, cuáles son las violaciones al derecho humano al agua, etcétera, ¿verdad? Entonces ya eso es como la teoría. Ahora, y han visto por otra parte cómo se utilizan estas TIC o estas tecnologías de la información y comunicación, ¿verdad? Entonces ahora tienen toda la tarea de esta semana. Entonces vamos a ver el sábado cómo identifican ya en la comunidad, en la práctica, la violación al derecho humano al agua, pero no basta con identificarla, sino que tienen que identificar y elaborar una estrategia de cómo utilizando todos estos instrumentos del Facebook, del Twitter, del correo electrónico, etcétera, o sea, el internet, ¿verdad? ¿Cómo utilizar eso para denunciar y para proponer solución a esa problemática? Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Sí, ¿de dónde días, nos llama? Caballero. Sí, ¿de dónde nos llama? De acá, del Departamento de La Paz. Ah, ¿cómo no? Dios, adelante. Y hacer una introducción ahí breve, ¿no? Por motivo de tiempo, porque hay muchas personas, me imagino, que están escuchando este programa y nos interesa. Yo quiero que sepa, porque soy, como dijo ahí la señorita, común y corriente, porque ni siquiera tuve oportunidades de entrar a una escuela y poder estudiar, porque en eso se vino el apogeo de que teníamos que tomar las armas y ver, ajá, qué podíamos hacer por la fuerza, porque ya no aguantábamos tanta injusticia. Entonces, pero si puedo entender, y le digo, y entiendo con claridad el cinismo de nuestro presidente, desgraciadamente tenemos que decirlo así, nuestro presidente, porque pues sí, pero algunos lo pusieron, pues. Entonces, a mí no se me olvida, por ejemplo, el cinismo que tuvo de utilizar hasta la Biblia, el nombre de Dios, la Iglesia y la Constitución, que con la cual él se escudó para hacer más efectivo el que la gente lo pudiera llevar hasta donde está. Si ustedes no se les olvida también, recordemos que él prometió que cada primero de mayo él iba a estar ahí, en las calles con los trabajadores, ¿verdad? Prometió que iba a ser el gobierno que iba a llevar a Cristiani a la justicia, cosa que no se oye ni pugido de eso. Y de allí quisiera referirme también a lo rural. ¿Qué está haciendo en realidad las instituciones de gobierno con respecto al medio ambiente? Yo le pudiera hacer el llamado así breve a cualquier institución que se afrentara a inspeccionar en los momentos que están haciendo las quemas para sacar la caña. O sea, que no solo están haciendo la quemazón de caña, sino están exterminando los últimos animalitos que allí habitaban. Sí. ¿Verdad? Porque ya no hay montes donde se cubran, entonces buscaban ya los cañales y ahora están siendo quemados prados, mapaches, bueno, un montón de especies. Que solo le digo una pequeña introducción, y por medio de tiempo y educación a muchas personas que quisieran opinar, yo me quedo por ahí y quisiera oír el comentario respecto a ustedes, respecto a lo que yo digo de parte de ustedes. Me quedo por ahí, muchas gracias. De acá del Departamento de La Paz, les saludo, un buen día. Pasen buen día. Bueno, muchas gracias a usted. Obviamente el tiempo es corto, ¿verdad? Y tenemos muy poco tiempo, yo lo que sí, Julián, quiero señalarle, sí, al señor, que yo creo que él tiene conciencia ciudadana, tiene conciencia crítica frente a la realidad y puede determinar realmente dónde están las causas de los problemas. Yo ahora, para mí, coincido con el análisis que él hace, pero yo le llamaría a la acción. Nosotros no nos podemos quedar simplemente sabiendo los problemas, teniendo conciencia de nuestros derechos, de cuáles son nuestras responsabilidades, y sabiendo que el Estado y todas las instituciones del Estado no cumplen sus obligaciones con respecto a nuestros derechos. Ahora tenemos que, todo ese conocimiento que sabemos, de tanto si es de la teoría como de la práctica, tenemos que traducirlo en acción, eso que se llama ciudadanía activa, ¿verdad? No pasiva. Porque ya de pasivo es solamente que nos estemos quejando, que estemos aquí entre nosotros y nosotras comentando lo que pasa y qué mal estamos, sino que tenemos que actuar. Y actuar es exigiendo derechos, denunciando estas violaciones y haciendo propuestas concretas de cómo las cosas pueden cambiar. Lamentablemente, pues este gobierno yo veo muy difícil que en el tema de medio ambiente tenga voluntad real, voluntad política, de hacer las cosas distintas. ¿Por qué? Bueno, varias cosas. En primer lugar, porque esta alianza que tiene con los grupos empresariales, que son los principales depredadores del medio ambiente, por ejemplo, con el grupo POMA. Yo sé que los señores de POMA son parte de esta Comisión Nacional para el Asocio, para el Crecimiento, ¿verdad? Y entonces yo sé que ya estos señores, junto con otros desarrolladores de inmobiliarias, de proyectos de construcción, ya están haciéndose, como dicen, los bigotes, ¿verdad? Ahí del gusto de todo lo que van a tener en seguir construyendo, que el Fomilenio, que las más carreteras, que la ampliación, eso, más destrucción del medio ambiente. Entonces, yo ahí veo difícil que el gobierno, que el presidente Funes vaya a hacer las cosas distintas por estos compromisos que tiene, en primer lugar, y en segundo lugar, mire, yo el del Ministerio del Medio Ambiente, yo con todo respeto para las personas, los titulares, el titular y la titular del Ministerio del Medio Ambiente, yo sé que son personas honestas, que son personas con buenas intenciones, pero han tardado 3 años en hacer esta política y yo dudo muchísimo que en los próximos 2 años que tienen, de efectivo, van a tener la capacidad, los recursos y sobre todo el apoyo político para echar adelante esta política, sobre todo si van a entrar en conflicto con los intereses empresariales del país. Bueno, tenemos la última llamada telefónica. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, Carlos Viches. ¿De dónde nos llama, don Carlos? De aquí, de Puerto Libertad. ¿Cómo nos? Díganos. Óigame, aquí ya para con la botella, que no tenemos más que el agua, desde Los Ángeles, el Carmen, el Morral, las antenas, las presas, bueno, tantas cosas que el Morral. Entonces yo tengo como remedio de eso. Yo puse una demanda ahí. ¿Cómo no? Además de la factura, el número de reclamo es 883, el número de reclamo. Ajá, ¿qué le dijeron los de ANDA? Que va ahí, que te mire, tú vas a estar bajando ahí para nada, pues. Uh-huh. No dejamos de agua, hombre. No tienen agua ustedes, no les. ¿Ah? No tienen servicio domiciliar. ¿Cómo no? Pero no llega el agua, pero no hay agua. No les llega el agua. Solo el aire nomás. Pues si hay aire. Ah, bueno, es que una cosa es tener las cañerías y el chorro, ¿verdad? Y otra cosa es tener agua. El servicio, correcto. Bueno, obviamente, son denuncias que están ahí en ANDA y sí, que deben de resolverse. Y es lo que precisamente lo que queremos, lo que busca el proyecto, ¿verdad? Que la gente, que esta denuncia ya sea vista por la Defensoría del Consumidor y que esto se le encuentre una alternativa, una solución, sí, porque de nada sirve, o sea, sí, bueno, si es un avance el hecho de que la ciudadanía presente sus reclamos, sí. Yo creo que si ese es un avance a estas comunidades que el señor nos ha mencionado, se les está violando su derecho humano al agua. Y eso, el Estado está violando ese derecho. Sí. Entonces ahora están reclamando, en tanto ciudadanos y ciudadanas, han reclamado y ahí nos daba hasta el número de reclamos que han puesto. Ese es un avance, pero no basta. Si estos no pasan semanas, pasa un mes y no atiende ese reclamo. Si la Defensoría del Consumidor no atiende ese reclamo, entonces la ciudadanía tiene que pasar a otras acciones, a visibilizar más esa violación para hacer que finalmente el Estado reaccione. Bueno, seguimos recibiendo más llamadas. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? De Mexicano. Ah, ¿cómo no? Adelante. Mire, yo le quería hacer un comentario, ¿verdad?, con relación a la ley de medicamentos. ¿Cómo no? ¿Se puede? Ah, sí, hágala. Ah, pues mire, con la ley de medicamentos no deberían de buscar la ley, ¿verdad?, sino que ver en qué ampararse con las leyes. Por ejemplo, cuando usted ve las nociones que llevan las empresas privadas, ¿verdad?, ellos dicen, si el ciudadano que se compromete a este plan de no sé qué, si viola la ley, se le estará aplicando la ley de tal función, a modo de que ellos sí le ponen las leyes al pueblo, ¿verdad?, las empresas privadas. Ah, pues así debería ser el gobierno, emplazar las leyes en cuestión de lo que es ley de medicamentos, y para el que las viole, ¿verdad?, ponerle ahí las sanciones, ya sea las personas que estén dentro de la institución como los que estén fuera y estén dando negligencia en base a la ley de medicamentos, porque eso también nos dará seguridad a toda la población salvadoreña, porque somos nosotros los que estamos en esa cuestión, no es otro país. Y también pedirle qué función va a tener la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud también, la OPS. ¿Cómo no? Muy bien, gracias. Bueno, no, usted. Bueno, obviamente esto de la ley de medicamentos todavía se encuentra en un proceso de formación, todo su reglamento y todo lo que tiene que ver montar para la aplicación. La dirección, sí. Sí, entonces es un proceso que ciertamente desde que se creó la ley se dijo de que esto iba a ser un proceso de por lo menos un año. Entonces hay que dar, ni modo, un poco de espacio. Lo que sí que hay que denunciar son los aumentos en las medicinas. Uh-huh. Ya se ha hecho, la Defensoría del Consumidor ha puesto ya algunas multas a farmacias que han aumentado el precio de las medicinas. En fin, hay alguna facultad de la Defensoría del Consumidor. Pero bueno, el tiempo, Julián, se nos ha acabado. Yo quiero agradecerle, obviamente el tiempo se nos hizo bien cortito, ¿verdad? Pero vamos a tener más tiempo para que podamos platicar sobre todo este proceso, la participación ciudadana. A lo mejor los resultados. Cuando tengamos resultados. Correcto. Ya de la ejecución de este proyecto. Sin embargo, yo quiero por este medio felicitar al CDC pues por este proyecto de ciudadanía activa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, y agradecerle pues también por haberme permitido, por estarme permitiendo ser parte de este acompañamiento a las comunidades para su empoderamiento, para su ciudadanía activa y para salir de esa condición de opresión y convertirse realmente en ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. No, gracias a usted, Julia Evelyn. Si alguien quiere ver la formación que se está desarrollando en Zaragoza, usted puede entrar a la página de Facebook del Centro para la Defensa del Consumidor todos los sábados a partir de las 8:30 de la mañana. Usted puede ver ahí el link del canal Justin TV, Hurtado Multimedia, donde usted puede cliquear allí y ver, escuchar lo que se está haciendo en este lugar del país y que obviamente va a servir de ejemplo para otras naciones del mundo y para otras comunidades que también se les está violentando su derecho humano al agua. Hasta aquí llegamos, queremos agradecerle, pase feliz día y por favor saque su paragüitas y cuídese. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La Voz del Consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son otra ley. La Voz del Consumidor. Cada vez más voz.